Bello barrio. Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un bello barrio de luces Estamos aquí, es la antiguas en Villa el cual. Alemana, una villa que queda bastante cerca de Villa Olímpica, y nos hemos encontrado con un vecino llamado Nicolás. Nicolás es miembro y representante legal de la Asociación La Vertiente, una organización que se está conformando en la Villa Alemana y que tienen una invitación para hacernos para este próximo sábado 2 de junio. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, yo pertenezco a esta asociación, La Vertiente, que se está constituyendo ya en la comuna y justamente en la Villa Alemana, y es por esto que ahora, el sábado 2 de junio realizaremos una actividad que le pusimos el nombre de Recuperando el Barrio, en el contexto de las problemáticas que han aunado a distintas organizaciones de la comuna, que tiene que ver con el problema inmobiliario y cómo se está devastando la comuna. Y el objetivo una es recuperar el barrio, que los vecinos se empiecen a conocer, se dé la vida de comunidad en el barrio, y además de poder dar a conocer los propósitos que tenemos como organización, como asociación, que tiene una asociación multidisciplinaria, que tiene distintos propósitos, quiere trabajar con la comunidad en todos los proyectos que se puedan realizar y además trabajar con las distintas organizaciones que están dentro de la comuna. Entonces, la idea de este día es compartir con los vecinos, las distintas organizaciones. Nos van a acompañar de la Villa Alemana, nos van a acompañar la coordinadora del Poblador en Nehuén, de Suárez Mujica, la Ruta de la Corrupción. Va a haber una feria en la que van a haber editoriales independientes. Va a venir Juan Vázquez, que es dibujante oficial de La Pato Gallina, que es para los que les guste La Pato Gallina. Va a haber un taller de xilografía para los más nenes. Va a haber una actividad de títeres de la compañía de teatro infantil Espumanía. Bueno, va a venir la Sonora Carnicera a animar un poco para cerrar la actividad. Difusión Rap, que son unos chiquillos de Pudahuel. Y esperamos que sea una actividad gratificante para todos y para poder seguir trabajando en conjunto para lograr tirar arriba la comuna y proteger los barrios que son patrimonio. Perfecto. Nicolás, cuéntanos a qué hora comienza la actividad y dónde específicamente los vecinos pueden encontrarla. La actividad, como es una actividad familiar, va a empezar a las 12 del día, porque queremos aprovechar también que a esa hora está la feria aquí en Juan Gómez Milla, hasta alrededor de las 8 de la tarde. Va a ser en la calle Grecia con Longitudinal Sur, que está justo en un estacionamiento que está atrás de los edificios de Grecia. Entonces pueden venir con sus niños, la familia, los que quieran también pueden traer sus cosas para pa tirar su paño. Están todos bienvenidos. Perfecto, entonces todas quedan todas invitadas a esta actividad en la Villa Alemana, Grecia con Longitudinal Sur, el sábado Exacto. 2 de junio desde las 12 del día en adelante. Aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque todos somos cabros chicos. Aquí nadie discrimina a los rockeros porque todos somos rockeros. Aquí nadie discrimina a los punkis porque todos somos punkis. Aquí nadie discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches. Aquí nadie discrimina a los hindúes porque todos somos hindúes. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse.